buenos días a toda la gente de la zona. Bueno, sencillamente llegó el día después de tanto esperar, ¿no? Sí, bueno, después de tanto esperar y bueno, un par de años que no veníamos haciendo el Tucumán Rock Festival, digamos, porque se venían haciendo festivales de verano, porque bueno, no daba la temática de los espectáculos como para seguir como nombrándolo como Tucumán Rock, viste, que se había cambiado por ahí. Exacto. La onda del festival, se probó de algunas alternativas. Y bueno, pero hemos vuelto a lo que era el original de Tucumán Rock Festival y en febrero ya salió licitación El País Canta en Carué. Estamos esperando las empresas que propongan los distintos eventos. Pero bueno, en este momento estamos hoy en la tarde ya para lanzar. El intendente va a hacer el anuncio oficial de lo que van a ser los espectáculos del verano. Ajá. Por lo menos los de enero. Los de enero. Bueno, va a ser prácticamente todo el mes. Todos los fines de semana de enero va a haber un espectáculo importante en el escenario del anfiteatro del Balneario de la Isla, como veníamos haciendo antiguamente y como venimos haciendo todos los años, para que la gente de la zona tenga la posibilidad de visitarnos, pasar el día y, bueno, ver un buen espectáculo. Y como veníamos haciendo desde aquel momento, seguramente, que bueno, próximamente lo vamos a clarificar mejor, pero seguramente los espectáculos van a ser sin costo. Sin costo, esto es importantísimo. Cada vez que se anuncia este tipo de festivales, cerramos los ojos y vemos el escenario enclavado allí, a espaldas del lago, por allí mirando de frente a las instalaciones de la isla. Estuvimos allí presentes donde vimos una superpoblación de carpas, de campamentos de jóvenes, y esto le hace muy bien, no solamente a Carué, sino a toda la municipalidad de Adolfo Alsina, porque se consume todo allí, ¿no? Consumen de los propios comercios, que muchos de ellos se ven también superados en cuanto a su capacidad. Sí, la verdad que en realidad los eventos, los espectáculos surgen con esa idea, ¿no? Que la gente venga de la zona, nos visite y consuman en la localidad, que se genere una movida económica importante y que ingrese dinero de toda la región, que mucha falta le hace a todos los pueblos de la región, ¿no? Bueno, este año tenemos una buena cosecha, va a ser importante, pero siempre la actividad turística genera un movimiento económico importante y es una inyección de dinero a todas las localidades turísticas, que es muy bien recibido. Esta fiesta va también de la mano, Flavio, con los propietarios de hoteles, de spa de allí de Carué. Sí, se hace un lanzamiento en conjunto con la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Residencial y Afines de Carué, que venimos trabajando en conjunto desde hace varios años. Así que bueno, esperamos que la gente que este año tome la opción de venir a nuestra localidad a visitarnos, a pasar el fin de semana, tenga la posibilidad de disfrutar de los servicios justamente que ofrece toda la hotelería, de algún camping, de los campings municipales, del camping La Chacra, de bueno, toda la hotelería que tenemos como siempre de una a cuatro estrellas y todos los servicios que ofrece la ciudad de Carué como destino turístico, ¿no? Imagino que con estas altas temperaturas será una jornada estupenda también para disfrutar de ese espejo de agua tan particular. Por supuesto, estos días tan terribles de calor, la gente de la localidad que, bueno, vuelcan sus vacaciones, sus pequeñas vacaciones, digamos, los días a la tarde de calor, van a refrescarse al lago Tucuén. Este año hemos acercado lo que son los servicios hacia la costa para que la gente que nos visite tenga la comodidad de estar cerca del agua con las sombrillas, con los quinchos, con la proveeduría, con todo lo que necesita la gente que está tomando sol y descansando a orillas del lago. Así que bueno, trataremos de atenderlo lo mejor posible y que la gente que nos visite se vaya conforme, recomiende y vuelva todos los fines de semana a disfrutar de los espectáculos que buena parte de la región ya han disfrutado y siempre consultan desde mucho tiempo antes, están consultando a ver qué hay este año. Así que bueno, esperemos ya con esta conferencia dejar algunos nombres ya concretados y tratar de que la gente disfrute, como te decía, de buenos espectáculos y nos visite más seguido, ¿no? Exactamente. Más allá del anuncio del intendente hoy en horas de la tarde, Flavio, ¿podemos hacer algún anticipo, aunque sea pequeñito, a través de la radio para saber parte de ese programita o alguno de los espectáculos que tendremos? Nombres que ya se filtraron a los medios locales, por ejemplo, Estelares, en una de las de los fines de semana, Ciro y los persas, Ciro el ex cantante de los Piojos, los ratones paranoicos, y el 21 de enero, el 22 en realidad va a ser, porque es el aniversario de Carué, se festeja en realidad el 21, se hace el acto oficial nada más, y el 22, que es sábado, se festeja con, bueno, las autoridades, se va a hacer un homenaje gigante, se van a inaugurar varias obras, alrededor de 6, 7 obras en la localidad, y bueno, se termina el aniversario, digamos, con lo que es la actuación de Ciro y los persas, ¿no? Exactamente. Bueno, hoy arrancará puntualmente a la hora 18, donde habrá muchos medios de toda la región presenciando el lanzamiento, como ya es habitual y tradicional, ¿no? Sí, bueno, van a estar, además, algo que me olvidé de mencionar, y va a estar presente el secretario de Turismo de la provincia, el licenciado Ignacio Croto, que ya confirmó la presencia. Ajá. Viene para el evento, básicamente, y bueno, viene y se va enseguida, pero bueno, dijo que iba a estar presente, que quería acompañarnos, así que realmente para nosotros es un honor que el secretario de Turismo de la provincia esté en el lanzamiento de temporada de una ciudad turística tan incipiente, digamos, iniciando su historia termal o historia turística dentro de la provincia de Buenos Aires. Así que para nosotros es un honor que Ignacio nos esté acompañando, y bueno, volvemos a invitar a los medios de la zona que quieran acercarse, están todos invitados, va a haber un pequeño chat después de la conferencia de prensa, así que bueno, están todos invitados, y a la gente las esperamos que estén atentos a los medios, porque se van a dar a conocer bien la fecha y los horarios y todos los datos de lo que va a ser la temporada 2011 en Carué, así que bueno, esperamos como si la gente de la región, la mayoría que nos visita tanto, que sigan eligiendo a Carué como su lugar de vacaciones, y bueno, este año que vengan una vez más a disfrutar de un buen espectáculo y todas las bondades que ofrece la ciudad de Carué. Hacemos extensivo el saludo también para el intendente Alberto Gut, que cada vez que lo hemos llamado, que hemos requerido de su consulta o alguna entrevista, siempre gentilmente nos ha cedido un lugarcito, así que hacemos extensivo desde aquí el saludo y lo mejor para este lanzamiento, que seguramente nos tendrá como protagonistas alguna de las tantas noches de fiesta allí. Es un lugar bellísimo y que no nos debemos quedar sin conocer Epecuén, sin conocer Carué, sin conocer este festival que sencillamente convoca multitudes, y que además la particularidad que tiene es que se ve invadido por mucha cantidad de público y que sigue conservando ese ambiente pueblerino que es difícil hoy por hoy encontrarlo en las ciudades del interior de la provincia, ¿no? Sí, esa es una particularidad que se da en todo lo que han sido nuestros festivales desde que arrancamos, en realidad. Se genera un ambiente familiar muy lindo, vos vas a ver a los chicos, a la gente, a los más jóvenes saltando frente al escenario, un poco más atrás los padres con los hermanos y los abuelos. Se genera un ambiente familiar que es muy lindo para la familia, y bueno, y eso hace que la gente vengan seguros, tranquilos, y de hecho dejen venir a sus hijos. En muchos casos de la zona vienen solo los chicos, porque la gente está seguro de que en Carué van a estar muy muy bien protegidos, y bueno, eso creo que también es una de las particularidades por las cuales los espectáculos siempre son muy exitosos y la gente concurre tanto, ¿no? El tema del ambiente familiar, tanto los que son de rock como los que son de folclore. Claro. El de rock trae a los chicos adelante y la gente grande viene igual a acompañar. Y en los espectáculos para gente grande, que generalmente son los de febrero, la gente grande se pone adelante y los chicos acompañan a los mayores. Así que se genera ese ambiente familiar que se ha perdido, como vos decías, en las grandes ciudades. Y bueno, gracias a Dios nosotros podemos conservarlo. Y gracias a todo eso no hemos tenido que lamentar ningún tipo de incidente en todos estos años que venimos realizando festivales, ¿no? Que es, digamos, un récord que no queremos romper. Exactamente.